de la mente maestra. Esto sí es real, cero ficción. Etiquetando, papi. Yeah, yeah. Samara, Aislinn y Valentina. Rubén Darío. Este es el pegado. ¿Cómo cambiaste de la noche a la mañana? Te has transformado, mira, no te ves igual. Errores.